Sí, gracias, señor presidente. Quiero manifestar mi voto afirmativo respecto de la apertura de una nueva moratoria fiscal impositiva. Cada vez que se trató en este reciente aumento de tasas, mantuve mi postura en forma contraria. Debido a que tanta presión sobre los contribuyentes que pagan habitualmente se iba a tornar contraproducente, ya que la desigualdad y la necesidad económica harían que ellos opten por destinar sus ingresos a otras prioridades familiares. Pero más allá de esto, y en vista de la paupérrima situación económica a que fue llevado nuestro municipio, se hace necesario implementar y aplicar esta moratoria, que resulta ser un manotazo para no hundirse. Seguir oponiéndome hará que no solo perjudique a la mayoría de los contribuyentes, sino también a los trabajadores municipales. Es por ello que con este voto positivo elijo el mal menor, que es beneficiar a quienes no pagan pudiéndolo hacerlo, y que se encuentran esperando siempre una nueva moratoria para adherirse. El municipio tiene que aplicar herramientas más eficaces para la obtención de resultados concretos, para la reducción de los contribuyentes morosos en vez de realizar un seguimiento intensivo, como manifiesta. Me pregunto, ¿no sería mejor atraparlo que seguirlo? Se debe tomar el ejemplo de la Dirección de Recaudación Provincial, ARBA, e imitar todas las medidas que emplean, las que van desde el inocente cambio de color de las boletas hasta la publicación de los deudores morosos, con recursos y la efectivización del cobro por vía judicial. Y señor presidente, como párrafo aparte, quiero hacer referencia a las declaraciones intimidatorias y amenazantes realizada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros Municipales, Daniel Rossetti, a un medio televisivo y conocida públicamente. En primer lugar, quiero recordarle a este señor que el Consejo Liberante no determina aumento de salario, sino que esto es una función privativa del Ejecutivo Municipal al que ya masivamente hoy él se encuentra alineado. Lo que debería darse cuenta en lugar de proliferar amenazas es que él hasta ahora, el Ejecutivo solo habla de probabilidades de aumento debido a que el objetivo principal es cubrir las derogaciones incontrolables producidas por su gestión, que llevaron al municipio a estar en una situación política económica paupérrima. Siempre estuve a favor de los ajustes salariales que fueron solicitados por el personal. Lo que siempre expresé fue mi oposición a la forma simplista e injusta que se impone para obtener el origen de los fondos. Es prueba de esto que mis declaraciones públicas realizadas antes de las elecciones pasadas, en donde expresé que nadie se acordaba de los bajos salarios del personal municipal, especialmente aquellos como este señor que fue elegido para representarlo y peticionar en su nombre, pero en ese momento solo priorizaba sus intereses políticos particulares. Y me remito, señor presidente, a los diarios que fueron emitidos el viernes 12 de junio, estamos hablando de 45 días, y yo resalto que digo, me llama mucho la atención la ausencia de los caciques sindicales que llevaba el Consejo Liberante para venir a patrullar. Si ahí, en una conferencia de prensa, lo estábamos invitando a los representantes, pero parece que cada uno estaba en su juego y no le importaba el bienestar de sus representados. Por eso lo quiero aclarar y después también fue tapa en otro diario, señor presidente. Así que no hace falta que nos venga a amenazar y a pensar con los medios gráficos cuando nosotros ya en conferencia de prensa lo veníamos invitando hace 45 días. Quiero destacar también la mesura y coherencia de los compañeros municipales que se encuentran afiliados a SOEM, quienes a través de un comunicado manifestaron públicamente el repudio a estas declaraciones, tanto en su forma como en su contenido, mostrando una claridad conceptual de cómo se debe ejercer y reclamar los derechos laborales, lamentablemente olvidados por su secretario general. Señor presidente, desde esta banca y desde este bloque le quiero comunicar al señor Daniel Rossetti que estoy votando el mal menor, como lo dije anteriormente, porque entiendo y conozco la necesidad de los trabajadores, y ni hablar de su dignidad, que hace rato nadie la defiende. ¿Para qué tantas representaciones si nadie se acuerda de ellos? Y lo digo desde la convicción y la participación en la política del MEA, la que vengo demostrando desde el año 1991. Es meritorio mencionar el dicho que el general Perón nos legó: los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Tal vez a usted, señor Rossetti, se le hayan invertido los roles. En la actividad privada, los dirigentes que se alinean con el patrón se los llama algo vergonzoso e irrepetible. Quedará en la imaginación colectiva de esta sesión el rol que usted cumple. Es público el pensamiento de sus fieles seguidores y afiliados, como también lo que se habla en la jerga sindical. Nos conocemos muy bien todos. Sabemos quiénes se pintan la cara, quiénes reciben retorno y quiénes realmente cumplen y ejecutan la función para la que son elegidos. Por las bases, y gracias a Dios, son muchos. No sé en qué grupo se encontrará este señor. Gracias, señor presidente, por haberme permitido este pequeño de derecho a réplica.